me decidí a ser yo. Pero no sabía lo que me esperaba después, porque mi hija me tocó la primera batida. Me tocó el Teniente Toro. Maldito, maldito, maldito. Sucio policía, sucio policía. Era aquel mono bello, se creía europeo, aquel psicópata, porque era un psicópata. Eleonora, no es tu divisa. Tu divisa es la corrupción. Abusas de tu autoridad, porque en la otra mano tienes. Ven, ven, sucio policía, sucio policía, sucio policía. De unos camiones se bajaban como 20 policías, como del ejército. Cuando menos pensabas, ya estaba subida en ese camión. Nos cogían y nos llevaban y la marica no sabía sino sentir dolor, porque solo pata y polillo, mija, pa' la marica. Una vez nos llevaron a 20 por ser maricas y nos llevaron a Siloé. También nos llevaron a la novena con 14, una casa horrible que era como para 30 personas. Nos metieron a 90 y a las que no tenían tetas las mandaban al estadio a cortar pasto, mija, por 3 días. Y a las otras que teníamos tetas nos quitaban la ropa. Eran maniáticos, entrenados para hacernos daño. Eso es un hijo de puta. Y yo ya estaba cansada, estaba harta de que me dieran garrote y de que me llevaran y me sale un hijo de puta policía de esos y me deja los ojos morados. Ay, mija, tenía ganas de patearlo. Y además, es que en ese entonces no había derechos humanos, no había nada en ese tiempo, nadie que nos prestara atención. Sucio policía, sucio policía. Sucio policía, sucio policía, sucio policía. Brutalidad policial, propuesta beligerante, combativa y denunciativa, está basada en los relatos de vida real, real, de todas las víctimas de los abusos de autoridad de los sucios policías verdes que actúan por conveniencia, defienden la decadencia, se venden por dinero y son más sucios que nuestros perros. Sucio policía, sucio policía, sucio policía, sucio policía, sucio policía, sucio policía. Qué asco usted a mí darme.